Qué lindo que es cuando ponemos al Señor Jesús en el lugar donde tiene que estar, el primero, y nos postramos ante Él. Les invito a participar de la lectura de un hermoso pasaje. Escuchen. Está en Juan 11. Había una vez un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el puerto del pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermano y a su hermana Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba y después dijo a los discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía querés volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que ande en día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que ande de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo ya lo voy a despertar. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, chicos, Lázaro está muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también con él para morir con él. Oramos. Señor y Padre, venimos a tu presencia para pedir que una unción especial de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros para hablar, recibir y aplicar tu palabra. Es para tu gloria que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Hace 10 días estaba en medio del verano en Memphis, Estados Unidos, y me dieron una invitación. Me dijeron, ¿preferís ir a conocer la casa de Elvis Presley y el museo de él o el Hospital de Niños San Judas? Yo conozco bien el Hospital de Niños San Judas por toda la investigación que ellos hacen en cáncer infantil. Así que no tuve ninguna duda. Digo, no, quiero ir a visitar el Hospital San Judas. Claro, cuando uno escucha San Judas, Hospital de Niños, uno dice, parece una discordancia. Pero hay dos Judas. Uno es el que traicionó a Jesús y el otro es el hermano de Jesús. Y ciertamente este Hospital San Judas recibe su nombre por el hermano de Jesús. Es un lugar que me asombró, porque cuando me estaban haciendo un tour guiado, que fue realmente muy interesante, al ver el tamaño del lugar, pregunté cuántas camas tenían para chicos. Entonces me dice el muchacho muy amable que me estaba llevando en ese pequeño tour, me dice, adivina. Y le digo, bueno, 1.200 camas. Imagínense el tamaño de hospital, ¿no? De centro, en realidad, porque es un montón de edificios. Y dice, no, solamente 76. Y yo me quedé asombrado. Le digo, ¿y cuál es el costo de mantenimiento de este lugar? $1.700.000 por día. ¿Y cómo lo financian? Con donaciones. El gobierno no pone un peso. Son todas donaciones privadas. El lugar fue fundado por un artista de Hollywood que sintió ese llamado de decir, vamos a hacer algo por los chicos. Y realmente cuando terminé el tour ese de una hora, yo estaba conmovido. Conmovido literalmente. Porque el muchacho me dio algunos papeles. Dice, bueno, espero que se acuerde de este lugar. Y lo único que pude decir con la voz medio tomada es, ahora lo llevo acá. Porque me quedé asombrado de lo que el ser humano puede hacer. No estoy hablando de cristianos. Y digo, a veces los seres humanos comunes y no cristianos hacen cosas que deberían ser hechas por los cristianos y los cristianos no hacemos las cosas que deberíamos hacer en comparación. Entonces, fui a la epístola de Judas. Digo, a ver este Judas, el hermano de Jesús, ¿de qué trata su epístola? Es esas epístolas que uno no lee nunca, ¿no es cierto? Uno lee otros pasajes. Y saben que habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Ese es el punto crucial. Dice, tengo gran solicitud en escribirlos acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y realmente es un tema que me preocupa, porque este mundo secular está haciendo que no solo el mundo cambie. Por primera vez en la historia, la iglesia se tiene que enfrentar con tres generaciones simultáneas. La de los mayores, la de los un poco más jóvenes, que es el grupo de los posmodernos, y ahora con los más jovencitos, los chiquitos, que es lo que se llaman los nuevos posmodernos o los post-postmodernos en la literatura más moderna. Y tenemos estas tres generaciones, afuera y adentro de la iglesia, generando un problema que nunca ocurrió, porque más o menos todos siempre pensábamos igual. Y eso se pasaba de padres a hijos. El cambio era muy lento, hoy el cambio es tremendamente rápido. En medio de tanto cambio, lo que está ocurriendo es algo que Pablo describió a los corintios. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, empecé a pensar, es cierto, en la iglesia hay gente que está pidiendo señales, milagros, signos. Y si no los ve, es como que no cree. Lo interesante es que después de verlos muchas veces siguen sin creer, porque las señales son señales, apuntan en una dirección, pero no son el destino. Una señal me indica para allá. El tema es que si yo no llego allá me quedo con la señal. Y hay muchos que están buscando esta cosa extraordinaria, milagrosa, significante. Y hay otros que buscan sabiduría. Recuerdo que en mi consultorio había un hombre que venía a hacer rehabilitación cardíaca hace muchísimos años y cuando nos pusimos a hablar de Dios, él me mira desde arriba de la bicicleta donde estaba haciendo ejercicio y me dice, usted es cursillista, ¿no? Y me quedó grabada esa expresión. Esto es una expresión del mundo católico donde hay gente que hace cursos, son cursillistas. Y más de una vez me he planteado que a veces el pueblo cristiano es más cursillista que cristiano. Vivimos haciendo cursos, estudiando la Biblia, estudio bíblico lo llamamos, reuniones caseras, cursos, pero no estamos donde tenemos que estar, que es en el cambio de todos los días. Entonces ahí es donde se me ocurrió ir a Lázaro, un pasaje sumamente conocido como para analizarlo un poquitito, pero no quiero solamente restringirme a Juan capítulo 11. En el capítulo 9 en realidad empieza todo este desafío que Juan empieza a contar. En el capítulo 9 Jesús se pone delante de los judíos que no había caso de que entendieran las señales y Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo era. Lo cual produjo un shock tremendo, porque los judíos sabían bien lo que estaba diciendo. Lo quisieron matar, lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque estaban ciegos a ver a Jesús. Entonces, cuando Jesús sale de allí, cuenta Juan que encontró a un ciego de nacimiento, cuyos padres atestiguaron que era ciego de nacimiento. ¿Y entonces qué hizo? Locura, pero ¿cómo locura? Él toma barro, escupe, hace una mezcla, lo mismo que Dios cuando creó a Adán. Toma tierra del suelo, lo mezcla con la saliva, hace una masa y se lo coloca en los ojos. Es decir, es una recreación de los ojos de ese hombre. Y el hombre vuelve a ver. Es decir, Jesús lo que les estaba diciendo es, así como el Padre creó a Adán, yo hice lo mismo y le creé ojos nuevos a este hombre. Y entonces todo el mundo asombrado, los judíos, ¿qué discutían? A ver, que lo había curado un sábado. No si estaba curado, si lo había curado un sábado. Pero muchas veces nosotros no entendemos que los gestos de Jesús, las curaciones, los milagros de Jesús, siempre están en relación con una enseñanza para sus discípulos. Eran actos concretos. Nosotros estamos buscando muchas veces el milagro por el milagro en sí. Y el milagro de Jesús siempre tenía un sentido didáctico hacia sus discípulos, como en este caso. Entonces él les dice, fíjense, los fariseos, los escribas, son ciegos de nacimiento, porque nunca han logrado ver. Y este hombre pudo ver porque yo hice. Él estaba destinando esta señal a sus discípulos. Pasa el capítulo 10, no lo voy a hacer porque es demasiado largo, pero de nuevo vienen los fariseos y los judíos y dicen, así que vos sos el... Bueno, decinos si sos el Mesías, decilo definitivamente. Lo había estado diciendo, pero no lo querían escuchar. Entonces, él vuelve a reconfirmarles. Sí, el Padre y yo uno somos. Lo quisieron apedrear. Y por eso Jesús con sus discípulos se tiene que ir del otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su tiempo, faltaba un poquito más. Estamos acercándonos al final del ministerio de Jesús y se va del otro lado del Jordán. Y allá se queda con sus discípulos. La gente venía y él los sanaba. Y ahí estaba, como dice la escritura que leímos hace un rato, ahí estaba haciendo todo esto y Lázaro, un amigo entrañable del alma, estaba enfermo. Entonces las hermanas lo mandan a llamar. Escuchame, estás curando tantos allá, vení a curar a este acá que es tu amigo. Y Jesús, que es Dios y que sabe todas las cosas, dice, esta no es una enfermedad para muerte. Y se quedó. A mí me llama, yo siempre he hablado de este pasaje de la pachorra de Jesús. Nosotros que vivimos en esta vida de locos, de ansiedad, corriendo, que tenemos que llegar de acá hasta allá, una de las cosas que más les vuela la cabeza en Estados Unidos cuando preguntan, ¿y ustedes cuál es el horario de trabajo en Argentina? Y yo le digo, bueno, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y a qué hora cenan? 10, 11 de la noche, es lo normal en Argentina. ¿Y qué hora se van a dormir? Y a las 12, a la 1, a las 11 con un poco de suerte, pero ¿a qué hora están trabajando? A las 8, pero trabajan todo el día, sí. Les cuesta entenderlo. Pero nosotros vivimos en esta vorágine y ni nos llegamos a dar cuenta. Y todas las ansiedades con las que vivimos, yo la miro a Jesús que parece más que santiagueño, ¿no? Tu amigo se está muriendo. Ah, sí. 2 días más. ¿Tenés ganas de trabajar? Sentate y espera que se te pase. Ese tipo de actitud, pero no la actitud pachorrienta del que no quiere hacer nada, sino la actitud del que sabe lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Entonces se quedó allí, siguió curando a todos y en determinado momento dice, bueno, es hora de volver. Hay 33 kilómetros desde donde él estaba hasta la casa de Betania. Y había que caminarlos. Entonces, dice, bueno, vamos, el amigo Lázaro ahora duerme. Entonces los discípulos, que nunca entendían ni jota de lo que Jesús les intentaba decir, como nosotros, ¿no? Entonces, está durmiendo, bueno, entonces no va a hacer nada, va a llegar y lo va a despertar. Y esta fue realmente lo que pensaron. Entonces él le dice, no, a ver si me entiende, tengo que hablarles directamente a ustedes. Está muerto. Yo me imagino, pónganse ustedes en el lugar de los discípulos. Se miraron uno al otro, está muerto. ¿Cómo que está muerto? Pero este era el amigo, no dijo que no era enfermedad de muerte. Estamos todos locos acá, ¿qué está diciendo Jesús? Si está muerto, ¿para qué vamos a ir ahora? Ya es tarde. Dejó morir al amigo, ¿me va a dejar morir a mí también? Sí, yo me imagino todos los pensamientos que debieron haber pasado por la cabeza de estos discípulos. Entonces dice, bueno, vamos para allá. Y allá se van. Entonces Jesús le dice, Lázaro ha muerto, capítulo 14. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vamos a él. ¿Qué? ¿Que crean qué? No entendían absolutamente nada. Entonces Tomás, nuestro íntimo coterráneo, porque yo me identifico mucho con Tomás, no sé ustedes, pero claro, lo habían querido matar dos veces a Jesús, lo habían querido apedrear, que dice Tomás, está bien, hay que seguirlo, vamos a seguirlo, lo van a apedrear, nos van a apedrear, vamos a morir junto con él. No tenía la más mínima esperanza de nada. Tomás es el tipo que si no ve, no cree, como muchos de nosotros. Somos duros, a menos que metamos las manos como hizo él. Él era un escéptico por naturaleza. Yo me identifico mucho. Hay gente que es más madura, más crecida, que se identifica con otros personajes más interesantes de los discípulos. Yo me identifico con Tomás, yo también necesito. Entonces vino Jesús y halló, hacía 4 días que Lázaro. Ahora, se murió. Pasaron 4 días y eran 30 kilómetros para caminar, gente que en ese momento caminaba todos los días a todas partes. Caminó despacio, ¿no? Es extraño, pero 4 días, ¿por qué 4 días? Porque hasta 3 días alguna gente puede sufrir ciertos episodios médicos por los cuales puede parecer muerto, pero vuelven a la vida. Y ha ocurrido esto muchas veces, de allí es que surge el clásico ritual funerario de velarlo. ¿Para qué? Velarlo para asegurarse de que esté muerto. Ya cuando empieza a echar olor, ahí es donde, bueno, casi, y ahí se entierra, son 3 días. La tradición de los judíos era que cuando un familiar se moría, padres, hijos, hermanos, familiares muy cercanos, entonces, por 7 días hacían duelo. Esos familiares se sentaban en la puerta de la casa o en el suelo o en un banquito muy chiquitito y ahí lloraban al muerto y ahí venían todos los familiares, amigos, etcétera, venían a darle el pésame y a orar con ellos. En esta estaban las hermanas de Lázaro, estaban recibiendo esto. Por esa razón, Jesús no va hasta la casa, sino que cuando llega dice que vengan. Él no va porque no le va a dar ningún pésame, porque para él Lázaro no estaba muerto. Estaba muerto, pero él sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pésame le iba a dar? ¿Se dan cuenta? Entonces él se queda fuera del pueblo. Y ahí es donde viene Marta. La primera que llega, Señor, si hubieses estado acá. ¿Por qué? ¿No estaba acá? ¿Acaso no sabía lo que estaba pasando? Si hubieses estado acá, no se hubiese muerto. ¿Vos no crees que yo soy la resurrección y la vida? Hoy en el tiempo de oración estuvimos hablando de la muerte de la abuelita de 98 años y que se prepare para esto. Dice, ¿vos no crees que yo soy la resurrección? Sí, yo sé, en el día postrero, qué sé yo, allá adelante, algún día. No. Yo soy la resurrección acá y ahora. Frente a mí no hay muerte que valga. Y esta es la esperanza de los cristianos. Entonces, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero hace que todo lo que pidas a Dios, Él te lo va a dar. Entonces, sí, Señor, le dice Marta, yo creí que vos sos la resurrección, sos el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, anda y llama a tu hermana. Entonces va y la llama a la hermana. De nuevo, él no va a verla a María porque él no tenía que darle ningún mensaje de pésame por lo que iba a hacer. Entonces, en cuanto le dicen a María, el maestro está acá, sale corriendo María y va al encuentro de él. Los judíos que habían venido, porque Lázaro era un tipo bastante bien conocido ahí en la zona, entonces habían venido judíos de todo Jerusalén y los pueblos de alrededor. Era justamente lo que Jesús estaba buscando cuando dijo, voy a ir dentro de 4 días. Primero, que estuviera muerto por 4 días. Segundo, que estuviera muerto, bien muerto, con un montón de olor y que ya lo hubiesen enterrado. Tercero, que el lugar estuviera lleno de judíos porque él iba a dar otra señal. Había curado al ciego, no le prestaron atención, ahora iba a dar otra señal a todos estos. Entonces la vieron salir y se postra a los pies de Jesús. Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Se dan cuenta? Esta es la actitud muchas veces de nuestro corazón cuando nos ocurren cosas en la vida. Vamos adelante de Dios y le decimos, Señor, si hubieses qué, yo estoy a cargo de todo. Si te pasó algo, es para algo. Hay una razón. Hay algo que yo tengo en mi mente que estoy planeando en tu vida. Cuando vivas los momentos difíciles de tu vida, no creas que estás sola, librado al azar, porque yo no estaba muy lejos sin prestarte atención. Si algo te está pasando es porque yo lo estoy permitiendo, porque yo voy a hacer algo en tu vida a través de eso que parece muy malo, pero sin embargo yo lo voy a cambiar de tal manera que sea verdaderamente positivo. Entonces, al verla llorando, Jesús se estremeció y le dice, ¿dónde lo pusieron? Acá, Señor, ven y ve. Y ahí lo llevaron hasta la cueva donde él estaba puesto. Y acá está el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Siempre es, yo escucho esto desde hace 40 años. Jesús lloró. El Jesús, el Hijo de Dios, se compadeció de la muerte y de su amigo hasta el punto de las lágrimas. Como se compadece con nosotros y nuestro sufrimiento al punto de las lágrimas. Jesús no es un insensible que no se da cuenta lo que nos está pasando. Jesús lloró porque tenía la profunda naturaleza espiritual. Entonces los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero siempre hay algún detractor que dice, sí, si lo hubiese amado tanto, hubiese venido antes y lo curaba. ¿Vieron? Siempre hay dos grupos que están, uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Y algunos de ellos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, estos ya habían visto que él había curado al ciego de nacimiento y no creyeron. ¿Se dan cuenta? El milagro no hace que creas. El milagro apunta hacia Cristo. Y yo veo tanta gente oyendo a las iglesias para buscar milagros. Pero buscan el milagro en sí, no buscan al Dios de los milagros. ¿Se dan cuenta? Se quedan reducidos al milagrito. Y cada domingo van a buscar el milagrito nuevo. Y nunca buscan al Dios de los milagros. Es parte del falso profeta y falso maestro del que hablaba Judas. Esta falsa profecía y falsa enseñanza está percudiendo nuestras iglesias, haciéndonos creer que lo importante es el milagro y no Dios. Entonces Jesús, profundamente conmovido, viene y dice, quiten la piedra. Y ahí dice, sí, hace 4 días ya hay una baranda que no se puede aguantar. Hay un olor tremendo. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos, bien fuerte, gritó adelante de todos los judíos, de toda Jerusalén, seguramente había fariseos y escribas, dice, te doy gracias, Padre, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Nuevamente, hace un milagro para que crean. Es decir, el milagro es una señal hacia Jesucristo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven afuera. Yo me imagino la gente, parecía un partido, ¿vieron los partidos de tenis cuando lo dan por televisión? Que las cabezas de la gente van de un lado para el otro. Yo imagino la gente mirándolo, dando vuelta la cabeza, mirando para la tumba a ver qué pasaba. Habían corrido la piedra y dice que el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro con un sudario. Ahora, si tenía atados las manos y los pies, ¿me quiere decir cómo caminaba? Y venía a los saltitos. No hay otra. Manos atadas, pies atadas, la cara cubierta, porque no podía ver, porque estaba en la oscuridad y estaba saliendo a la luz. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Desátenlo y déjenlo ir. Ahora yo quiero que te pongas un momento al lado del Señor, sos un discípulo, y te dice, anda, desátalo. Yo, que vaya el otro. Anda a acercarte al muerto. Además faltaba una semanita para la Pascua, con lo cual al tocar muerto uno quedaba inhabilitado de participar en la Pascua. Es decir, desde el punto de vista religioso era grave, pero desde el punto de vista de los fantasmas que nosotros nos hacemos en la cabeza era realmente muy difícil. Acercarse al muerto, tocarlo, sacarle el velo de la cara, desatarlo y ponerlo en libertad. Yo me pongo en ese lugar, imagino cómo debió haber sido la cosa y cómo se debieron haber pasado la pelota unos a los otros. Y después, sí, viene la gloria a Dios, qué bárbaro, mirá, está vivo, se reunieron a comer, ahí sí. Y me imagino cuántos habrán ido a tocarlo, a ver si era realmente él, si era el cuerpo, etc. Es decir, todo lo que pasa por la cabeza de un ser humano. Pero mi punto ahora va a esto. Jesús es el que le dice, Lázaro, vení afuera. Jesús es el que da vida. Y le dice a sus discípulos, ustedes desátenlo y sáquenle la máscara del rostro que le impide ver. ¿Qué es lo que los falsos maestros y falsos profetas a veces nos están enseñando? Que nosotros somos los que vamos a un lugar, oramos por la persona, y yo he visto gente orando por resurrección, buscando señal, buscando dar vida. Yo te digo tal cosa. Y después de haber hecho lo que hayan hecho, dicen, Señor, fíjate todos los problemas que tiene en su vida. Fíjate todas las cosas psicológicas que trae atravesadas. Está atado de pies y de manos. No puede ver. Tiene algo que le cubre el rostro. Señor, sacale el velo del rostro. Desatale las manos. Desatale los pies. Desatale todo. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo lo contrario de lo que la Biblia nos enseña. El que da vida es Cristo. La tarea de la iglesia es desatar pies, manos y sacar sudarios de los ojos para que la gente pueda ver. La tarea del cristiano está en ayudarnos unos a otros a sacarnos las vendas que nos atan los pies y las manos y los sudarios que cubren nuestro... Esa es la tarea del cristiano, no dar vida, no tomar el lugar de Jesús. El único que da vida es Jesús. Pero la tarea nuestra es desatar. Ahora, la pregunta es, ¿podemos desatarnos unos a los otros el domingo durante una hora y media, mientras estamos en una reunión como esta, donde estamos todos casi escuchando y nuestra participación es en todo caso cantar? ¿Podemos desatarnos? ¿Podemos quitarnos el velo? No, traemos a nuestros hermanos a la iglesia para que el pastor les predique, para que el pastor los desate, para que el mensaje les saque. ¿Se dan cuenta que la vida del cristiano, lo que Jesús está enseñando acá, es que la tarea del cristiano es una tarea de todos los días? Unos con otros. Dejarnos de soñar las grandes cosas. Dejarnos de querer reemplazar a Cristo, que es irreemplazable, no tomar su lugar, pero sí tomar nuestro lugar quizá con el teléfono durante la semana, quizá tocando el timbre durante la semana, quizá orando durante la semana y ayudándonos, a lo mejor ayudar a 2, 3, 4 personas. Esto es la tarea de amor a la que somos llamados. Es esa tarea diaria y permanente que transcurre siempre desde el domingo a las 12:30 del mediodía hasta el domingo a las 11 de la mañana. Esa es la tarea del cristiano. Entonces yo creo que los falsos maestros y profetas nos han cambiado a veces la cosa. Y entonces venimos a las iglesias de 11 a 12:30, de 11 a 1, buscando los milagros, las señales. Y la gente viene buscando milagros y señal, no viene buscando a Cristo. Entonces nunca van a tener vida nueva. Tendrán un milagrito de vez en cuando, pero no tienen vida. Porque la vida la puede dar únicamente Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el rol de Cristo? ¿Cuál es el rol nuestro como cristianos? El rol de Cristo es dar vida. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Y Él dice, este poder lo puedo utilizar yo cuando a mí se me dé la gana y con quien se me dé la gana. ¿Cuál es el rol nuestro? Desatar manos y pies y quitar el velo de los ojos. Me parece que esto es lo que hace que cuando vamos ahí a esa epístola de Judas, y leemos el final, dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. A los que dudan, convénzanlos. A otros, salven arrebatándolos del fuego. A otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. ¿Cómo quisiera que esto que yo vi en este hospital de San Judas, hecho seguramente por algunos creyentes, pero especialmente por no creyentes, pudiera reproducirse mucho más como signo de amor, hechos por todos nosotros, de alguna manera, en los chiquitos que están enfermos? Y no estoy hablando necesariamente de niños, creo que hay creyentes que son como niños, por muchos años. El que a mí me discipuló, el pastor Samuel Lieber, decía, hay gente que tiene 20 años de creyente y hay gente que tiene un año repetido 20 veces, porque nunca crecen, siguen siendo niños. Y hay cánceres que atacan a los niños, así como hay cánceres espirituales que atacan a los niños espirituales. ahí estamos llamados a trabajar. No confundirnos, pensar bien las cosas que estamos viendo y esperar que el Señor sea el que haga esta obra de creación de nueva vida y nosotros tomar el rol que tenemos que tomar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus gestos, por tus acciones, por lo que hemos leído, Señor, por la forma como manejaste todo esto. Y Señor, nos identificamos con Tomás diciendo, vamos a morir junto con él. Señor, sí, que podamos morir junto con él, para así resucitar a una vida diferente, una vida de testimonio, una vida donde podamos ser libres de las ataduras de manos y pies. Como Lázaro no se pudo desanudar a sí mismo, necesitó ayuda, así también nosotros necesitamos ayuda para nosotros y ayudar a los demás a ser desatados. Señor, que podamos llevarnos este mensaje en el corazón y ver en qué forma lo podemos aplicar con aquellos a los que tú nos estás llamando a bendecir. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.